chicas. Que te tiré hoy, dije, ¿cómo te puse? Nelly. Nelly. Nelly. Bueno, te bauticé Nani la Nelly. Claro. Nani Nelly. Nelly. Bueno. Bueno, acá Nani nos va a estar acompañando todo el programa y vamos a estar charlando sobre cómo sanarnos, ¿no? Ante tanta enfermedad. Sí, señorita. Que nos está rodeando, y ahí lo decía Galeano un poco, y un poco lo que pasó toda esta semana, ¿no? Cómo el capitalismo nos está enfermando, nos está pateando a punto tal de que con una patada en el pecho nos mata y se prende fuego el pulmón de todo, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo estamos, sí, amigas? Vamos a hablar cortito y rápido un poco de todo lo que pasó esta semana. Todos nos enteramos que se prende fuego el Amazonas. Lo prende en fuego. Lo prende en fuego. Y nos enteramos esta semana, pero hace 16 días que se viene prendiendo fuego, ¿no? Escuché muchas cosas ahí por las redes sociales que decían, cuando se prendió fuego la Catedral de Notre Dame, en 3 horas todo el mundo sabía lo que había pasado, y mientras hace 16 días que se prende fuego el pulmón del planeta, como le dicen, no nos enteramos. Nos enteramos porque el humo llegó a San Pablo, ¿sí? Cuando llega a la metrópoli, ahí dicen, oh, ¿qué pasa? Esto no es extraño, ¿no? Es producto de la política de Bolsonaro y de todos los gobiernos derechistas del mundo, de hacer ganancias a costa de lo que sea. La política de Bolsonaro fue la de gestionar y la de incentivar a los terratenientes al desmonte, facilitando los permisos para el desmonte. Todo esto viene una cuestión de plantar soja, ¿sí? Se necesita plantar soja porque China le está comprando a Brasil, entonces son millones y millones de dólares que le llegan a Brasil y millones de hectáreas que se deforestan para este objetivo. Es tan cínico todo lo que hicieron que inclusive Bolsonaro fue capaz de echarle la culpa a las ONGs ambientalistas e inclusive despidió al que es el jefe o el director del Instituto Nacional de Investigación Espacial por publicar los datos de lo que estaba generando la deforestación. Se burló de lo que estaba pasando, dijo que no era grave. Esta es la política imperialista, la política de destrucción del capitalismo. Y para terminar la noticia, porque tenemos un poco mucho, me gustaría terminarla con una frase que nunca pasa de moda, ¿no? De Trotsky, como siempre, que siempre está bueno citarlo, que dice, sin revolución socialista en un próximo periodo histórico, la civilización humana está bajo amenaza de ser arrasada por una catástrofe. Un visionario. Toma. Sí, bueno, ahí retomando un poco la necesidad de revolución, yo quería recordar que el 22 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, acontecida en 1972 en la provincia de Chubut, como castigo a la osadía de rebelarse de compañeras y compañeras que justamente militaban la revolución. Un total de 16 compañeras y compañeros fueron asesinados ese día, 3 sobrevivientes que luego fueron desaparecidas en la última dictadura. Así que recordemos esos compañeros, recordemos su lucha. Y en esa masacre recordemos que asesinaron a la compañera de Santucho, ¿verdad? Sí. Que estaba embarazada. Sí, que estaba y le pegaron un par de tiros en la panza. Y bueno, trayendo un poco esto, resistencia, lucha, la devaluación nos está devastando, ¿no? Después de que el Fernández se alza con la victoria de las PASO, una devaluación del 25%, o sea, carestía, pobreza, indigencia, dolor para nuestra clase, un acuerdo de gobernabilidad entre Macri y Fernández para garantizar que esto corre, que los que la paguemos seamos nosotros, la clase trabajadora, una absoluta desmovilización por parte de las cúpulas sindicales, ¿no? Ahí bien jugando la contención social. Pero, como nuestro pueblo es resistente, yo no quería dejar de resaltar que esta semana fue una semanita bien cargada. Tuvimos el miércoles, se movilizaron en Córdoba capital por el desprocesamiento de los 27 estudiantes de universidad, procesados justamente por hacer una toma pacífica en defensa de la educación pública el año pasado. Y el día jueves tuvimos a los movimientos sociales y a la izquierda y el sindicalismo combativo en las calles. Y hoy hubieron manifestaciones en las embajadas de Brasil convocados por la juventud. Acá la juventud es la que toma la posta porque dicen el planeta que nos están dejando, o sea, el futuro que nos están están dejando a nosotros, que somos el futuro, es un futuro desastroso. Así que aguante la lucha, aguante la resistencia. Y en ese contexto no quería dejar de mencionar lo que está sucediendo en Chubut. La totalidad de los trabajadores del Estado no cobran desde julio. La única solución que le da Mariano Arcioni, que es el gobernador, es un pago escalonado que va a seguir hasta 2020. Y represión también, ¿no? Obviamente. El ajuste va de la mano. Siempre. El ajuste, además, Chubut, como nuestra Patagonia, es un pueblo muy combativo y hoy por hoy, hoy viernes, protagonizaron una jornada histórica. Más de 5.000 trabajadores y trabajadoras se movilizaron de Trelew a Chubut y con los métodos propios de la clase hicieron cortes, en este momento lo siguen sosteniendo, en el aeropuerto. Cada una hora están liberando el paso y hay varios cortes de ruta, entre ellas rutas estratégicas para lo que son los pozos petroleros. O sea, golpeando con el método de la clase, golpeando la circulación de que vienen, golpeando y tratando de superar el cerco mediático que está muy fuerte de los dos lados, porque el miércoles Arcioni, el responsable de dejar sin un mango a los laburantes, se reunió con Fefe y Fefe, o sea, Fernández, Alberto Fernández, le ratificó su apoyo. Tremendo. Quiero agregar una sola cuestión que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras del Estado. Está circulando, no sé si lo vieron, la nota de que Vidal no va a pagar el bono que se había prometido. ¿Se acuerdan que el viernes pasado yo les dije que muchas de las medidas no estaban en el boletín oficial? Sí. Bueno, claramente era por esto. No era las casual. Provincias, claro, con el chamullo de que como ahora le van a quitar el IVA a los alimentos, no pueden pagar el bono. María Eugenia Vidal va a dejar a los y las trabajadoras del Estado sin el bono con la terrible devaluación que estamos Perdón, viendo. Iba a ir a buscar a... ¿Quién era? El golpeón. Horacio. Y esto sumado al silencio cómplice de las burocracias sindicales, digo, Cetera, Suteva, nadie salió a decir absolutamente nada. No, pero a Baradel lo mandaron a Chubut. ¿A Baradel? A sacarse la foto. Recordemos que en Chubut detuvieron a dos... Dos docentes. Que eran delegados sindicales, de hecho, y obviamente la movilización popular logró que los liberen, pero fue muy grave lo que pasó. Y como estábamos diciendo recién, al no tener ninguna, no ser tomado por los medios de ninguna manera, digamos, claro. Nos enteramos por las redes, pero los noticieros, los diarios no lo cuentan. Casi esto. Parecido con el incendio del Amazonas, ¿no? Digo, totalmente. Porque las redes son una alternativa de comunicación. Por suerte. Yo, para cerrar la ronda de noticias, quería contarles que las mujeres seguimos dando el ejemplo en cuanto a la lucha y el horizonte revolucionario en América Latina. El fin del 17 y 18 de agosto hubo una masiva rebelión de mujeres en México, en la Ciudad de México específicamente, que después se fue traduciendo en luchas en otros estados. Todo esto explota porque hay una mujer, una piba en realidad, que denuncia que fue secuestrada a la salida de un boliche por 5 policías que abusan de ella y la violan dentro de un patrullero. Esto es algo que se repite todo el tiempo en México. Para que tengan en cuenta las cifras, que son terribles, el 76% de las mujeres sufren violencia. Hay 270 femicidios por mes. En 6 años creció el 310% las denuncias por abuso sexual a niñas menores de 5 años. Hay un femicidio cada 2 horas y media. Y van a mayo, eran 1.199 las mujeres asesinadas en cifras oficiales. Las cifras son brutales. Las cifras son brutales y no son la realidad, porque sabemos que las cifras siempre esconden un montón de casos que no son denunciados. Sin embargo, y a pesar del repudio de parte de la sociedad y del gobierno, las mujeres salieron a la calle. Sufrieron los mismos insultos que acá, che, están pintando una pared, están rompiendo un monumento y a nosotras nos están matando. Así que bueno, hay lucha, hay resistencia y es feminista, compañera. América Totalmente. Latina va a ser toda feminista. Totalmente. Y bueno, chiquitito, por favor no nos olvidemos de los dos casos terribles en cuanto a lo que fue... El lunes, la patada sí, que es increíble, la imagen del policía pegándole una patada a esa persona porque estaba Jorge Martín Gómez, 40 años, obstruyendo el tránsito, patada en el pecho, Muerte. Y el señor de 70 años, demencia senil, se está llevando un chocolate, un queso, medio kilo de queso y un aceite. Y los era un empleado y uno de seguridad, que lo cagaron a palos y se murió de un paro. Y bueno, nada, Vicente dentro de Ferrer. Estas cifras y esta cosa que está pasando, ¿no? No, algo interesante que... les recomiendo, hay una nota de Cosecha Roja que justo ayer, que habla de la política que tiene Coto con sus empleados y empleadas. Terrible. Que es tremendo y que los lleva a eso, ¿no? A la violencia contra el otro, a la tortura, porque hay documentados en libros. Porque sí, los faltantes, yo trabajaba en una estación de servicio que llevaban ese método. O sea, si te robaba o te faltaba mercadería, la pagaba el empleado. Ante esa situación, el empleado, igual, ¿no? También el empleado dijo, me está robando mi sueldo, voy y mato a este señor. Bueno, pero este es el método de este sistema, ¿no? Porque, digamos, esta nota que es súper interesante de Cosecha Roja, lo que permite es entender un poco la alienación, porque uno dice, ¿cómo alguien puede matar por lo que no es suyo, digamos? Obvio. Para protegerle los intereses al señor Coto, que aparte recordemos que en el 2001 armó a sus empleados para que repelan los saqueos. ¿No? Un señor Sasporo. No, fue sobreseído, justamente, Don Coto, que se le encontraron un arsenal, armas literal, cortas, armas largas, ametralladoras, tipo granadas, todo un arsenal, y el señor fue sobreseído. Capitalismo puro y duro, horrendo, asqueroso. Totalmente. Y bueno, y ante tanto capitalismo nos tenemos que sanar un poquito, ¿no? Mimar, sanar. La soberanía medicinal. En todo su amplio espectro de acción. Ahí va. Desde que lo podemos hacer nosotros, que vamos en contra del sistema y que además nos cura, pero nos cura profundamente. Para mí, antes de empezar con cualquier charla sobre esta hierbita o aquella, hay que ponerse a pensar que estamos bombardeados también así, igual, quemados como en el Amazonas, por un montón de veneno. Que el veneno no solamente está en los agrotóxicos, sino mucho más en todo lo que tomamos todos los días. Kilos de remedios. Claro. Que nos hacen mal, que no nos hacen bien, nos hacen mal. Y toda una propaganda en contra de lo natural, todo tiene que ver con todo, y nos aleja de nosotros mismos, básicamente, nos da una falsa identidad, como lo que decían ustedes de estos chicos que tienen que atacar a sus propios pares, a la gente tan pobre como ellos. Y porque no creo que no deben haber pensado algunos, podría ser mi abuelo, ¿no? Entonces, ante nada, considerar también la medicina como estar bien en el mundo, como volver a tomar un lugar. Como un todo. Claro. ¿No? Como no algo así como individualizado, sino como un todo. Y en este caminito, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a este camino de sanarnos con las plantas y encontrar en cada planta una propiedad sanadora? Porque realmente a mí el sistema me da mucha rabia. O sea, todo lo que es el sistema que te condiciona, lo veo permanentemente. Invito a amigas a pasear y me dicen, no, tengo que ir a Ioma o tengo que ir al médico. Digo, pero ¿no te das cuenta que es mejor ir a pasear, ir a ver la naturaleza, tomar mate en el pastito, que ir? No, es que tengo, el lunes está el médico, el martes está el médico, yo ya soy viejita y mis amigas están todo el día en el médico. Entonces, y tomando remedios que no les hacen bien. Y bueno, voy a ir rápidamente al tema, porque me interesa otra vueltita, que es... tenemos hoy algo que es muy bueno como caballito de batalla, que sabemos que es la cannabis. Ajá. Es, si yo te digo, te duele la panza, tómate un tecito, vos decís, bueno, tomo un tecito hoy, ponete un poquito de esta hojita, vos decís, sí, bueno, no, pero mejor me voy y me compro la pomada, que bueno. Pero cuando aparece la cannabis, es como que ahí todo el mundo se detiene, porque es un poco mágica, vamos a decir la verdad. Sí. Entonces, sirve para arrastrar todo el concepto de las plantas curan. Como ella cura muchísimo, entonces todos dicen, sí, esto que es un yuyo, porque a la larga es un yuyo que te crece más fácil que, no sé, que una rosa. Si querés cultivar rosas, sí, olvidate, va a dar, sí, un año. O la Santa Rita. Sí. Yo nunca pude hacer crecer una Santa Rita. O sea, se me murieron todas las Santa Rita. En cambio, el cannabis resiste. Sí, resiste, lo tirás, es un yuyo, pronto está, sí, acá, está allá, crece. Bueno, así que por eso es muy bueno arrancar quizás por eso o considerarlo para saber que, así como la cannabis, un montón de cosas te curan. Tenés que tener un poquito de determinación, aprender cómo se hace una tinturita, cómo se hace un aceite para poner de uso externo. Y también es tan fácil hacer el aceite de cannabis. Sí, es muy bueno. Ahora nos vamos a adentrar en cuanto a cómo llegar a ese aceite, sí, ¿no? Sí. Y también toda la periodo en el que viene ahora, que es ¿cuál? El periodo de sembrar. Ahí va. Se viene un periodo hermoso. Que yo para todo, porque también, perdóname, con una cosita nada más. Sí. Estamos en un clima ahí que ya te dan ganas de estar en el patio acomodando las plantitas, removiendo la tierrita, haciendo el compost, ¿o no? Sí, empezamos a salir de la invernación, hay un solcito y nos damos bañitos de sol. Y bueno, yo quiero decir que probé el método de Nani y funciona. Ay, funciona. Quiero decir que probé el aceite. Método Nani. Y que me está haciendo maravillosamente bien y estoy muy agradecida. Bien. Bueno, tenemos ahí como todo un panorama para seguir charlando, pero antes que nada nos vamos a ir ahí un temita acorde a lo que estamos. Y si bien no estamos en abril, abril es un... Vamos a eso. Vamos. Abril. conversatorio sonoro literario. Tiempos de revolución. A mí en particular el feminismo me ayudó muchísimo. Cambié muchísimas cosas para bien. Temas de autoestima. Me volví más compañera y agradezco el día en que me di cuenta que estoy rodeada de sororas. Estoy muy bien. Por eso quise hablar de este tema, ya que hay gente que ni siquiera sabe lo que es o saca sus propias conclusiones. El feminismo es un movimiento que se creó en el siglo XIX, aunque en realidad no se reconocía el término feminista o feminismo. Se inicia cuando las mujeres empiezan a tomar conciencia de las acciones de los hombres. Cuando se les empieza a hacer ruido distintas cosas como la opresión, la discriminación, la explotación, la dominación, tan solo por ser mujer, por parte de los varones. Contrario al machismo, pero no. El machismo es la actitud de prepotencia de los varones hacia las mujeres. Los machistas siempre están denigrando a la mujer, generando miedo, dominando, siempre con actitudes misóginas, y se creen y hacen creer que el hombre está por encima de la mujer. En cambio, el feminismo busca la igualdad, que las mujeres puedan tener los mismos derechos que los hombres. Que el género no defina los derechos y el respeto que uno o una se merece y le corresponden. Hay mujeres que dicen que el feminismo no las representa, pero lo que no entienden es que no necesitan que nadie las represente, que ellas tienen voz propia y que en pleno 2019 hay que agradecerle a las generaciones de mujeres que formaron parte del colectivo feminista, porque gracias a ellas hoy podemos votar, trabajar y estudiar de lo que nos gusta. Podemos decidir sobre nuestras vidas, que no es necesario casarse y tener hijos y o hijas para ser una mujer completa. Una mujer completa es aquella que día a día se construye con sus pensamientos, ideologías y decisiones. La sociedad en sí es machista. Situaciones, frases, dichos que son tan comunes que no nos damos cuenta. Frases como ya te podés casar cuando cosés, cocinás o haces cualquiera de esas cosas que nos impone la sociedad desde que somos chiquititas. O cuando hay una nena jugando con autos o un nene jugando con muñecas, dicen, eso no es para nenas, nenes. Vivimos en una sociedad machista. Todos y todas lo somos. ¿Ustedes nunca dijeron, mira cómo va vestida? ¿Cómo un hombre va a usar esa ropa? Es mujer, no puede decir eso. Lo importante es tomar conciencia de nuestras actitudes y cambiarlas para bien. Otro tema que está relacionado es cuando una mujer que cumple con el estándar de belleza que le impone la sociedad tiene un puesto de trabajo importante. Y dicen, ¿cómo llegó hasta ahí? Claramente dicho con ironía. En cambio, si un varón tiene ese puesto, es porque es inteligente. La actriz Laura Ascurra, que forma parte del colectivo feminista de actrices argentinas, dijo, cada vez somos más y no hay vuelta atrás. Y es así, una vez que abrís los ojos, no los cerrás más. Cada vez son más las mujeres que abren los ojos. Es hermoso que estemos todas juntas, que no nos dejemos llevar por el ego o la envidia. Somos todas mujeres y si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quién nos va a apoyar? Tenemos que estar todas juntas en esta lucha para lograr la igualdad después de tantos años de opresión y de misoginia. Es importante que tanto hombres como mujeres tomen conciencia para terminar de una vez por todas con el machismo y tener la igualdad que tanto necesitamos. Thank you.

ponerla, por ejemplo, anote, a señora, germinar anote. En humus de lombriz. Bien. O hacer la germinación como en la escuela, con el porotito. Y después es el momento justo porque no va a necesitar luz artificial, no va a necesitar... Por ahí, si te sale un poquito flaquita, la pones abajo de una lámpara blanca, bien blanca, fría, y cerquita, ponele arriba de la heladera y le da la luz que tenés en la cocina. Ponele. Cerca del calefón, ponele. También. También, que le también, da calorcito. El frío no le afecta a esta plantita, ¿eh? Te digo que crece con el ofri que hace... Sigue creciendo. Sí. Y bueno, la planta es cuando está chiquitita, así la pasás al envase ese chiquito del plantín común y dentro de un mes, ponele fines de octubre, la pasás a uno más grandecito cuando ya tiene unos 20 centímetros, estaba bien gordita. Si no está gordita es porque le falta luz, porque come luz. Y después la pones, si la pones en la tierra vas a tener una... plantita de 3, 4 metros. Una plantota. Y si la dejas en una maceta o en un tacho, bueno, proporcional. Si el tacho tiene 20, por ahí tenés 2 metros de plantita. No te va a crecer si no la pones en la tierra los 3, 4 metros. Claro. Es piola porque, por ejemplo, para las señoras que le duelen la espalda, que tienen artritis, Parkinson, todo lo que le puede tener una persona mayor, y no tan mayor, porque la verdad que estamos... medio intoxicades. Sirve una plantita, te sirve para 5 personas todo el año para hacer aceite. Wow. Entonces, imagínate que una plantita zafás de, digamos, de tener problemas con la ley, digamos, porque la podés esconder. Una, 2 plantitas, las escondes fácil. ¿Puedo dar consejillos? Sí, por supuesto. Todos. Por supuesto. Consejillos. Nani. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo es que vos descubrís, digamos, los atributos curativos del cannabis? ¿Cómo te enterás y sobre esa base empezás a cultivar? Mi hija fuma y venía muy acelerada y si no se fuma su porrito, no podía dormir bien. Entonces... Acá hay una que levanta la mano. Y me dijo, yo estoy haciendo videos con Mamá Cultiva, le estoy ayudando porque mi hija hace videos. Entonces vos, mamá, aprendete, vos que tenés la mano verde, dale, mamá. Y entonces vi que ya me gustaba mucho el tema de las aromáticas. La verdad es que a mí las aromáticas me curan de todo mal. Hasta, les digo, que hasta he dejado de tomar el remedio de la presión, que mi familia es de presión alta. Y me lo estoy curando con las plantas. Genial. Y entonces digo, bueno, esto es muy bueno. Hice un curso con una chamana extraordinaria que se llama Gilda. La voy a nombrar porque es conocida. Gilda. Con un médico. Y bueno, ahí nos enseñó todos los vericuetos espirituales de esta planta. Y también, por supuesto, medicinales. Obvio. Y vas a darnos genial. Un consejo. Sí, Nani, los consejitos, bueno, es importante. El consejito. Kit de consejos. Nani, el consejito ahora... me fui para... Los Nani. Ah, bueno, el consejito para ocultar la plantita. Ese es el consejito que gusta. Las plantitas no tienen que estar al sol radiante, como la gente cree. Ah, bueno, no. Pueden estar abajo de un arbolito. Pueden estar ocultas en las achiras. Puede estar en un lugarcito así donde la tapan otras plantitas y entonces evitas que te las afanen, básicamente, que eso también claro, es un mal. Claro, el cogollero, los malvados. Sí, y otros que, bueno, gente con necesidad también. Claro. Bueno, malvado justificado, pero malvado al fin. Pero malvado al fin. Malvado, no, Ro. No te la lleves toda, déjame claro, algo. Déjame un poco, aunque sea, che. Socialicemos. Claro. Y bueno, y también para ojos... a eso sí que malvados vecinos, que no se puede. Esos son molesta. Los más peligrosos porque eso nos quitan la medicina después, claro, como ha pasado, ¿no? No, más allá de todo lo que la gente dice, ¡ay, este chindredicto! No, es medicina y también para que él fuma es medicina. Como dijo un amigo, claro. Porro fumado también es medicina. Claro. Pero absolutamente. Y además que, independientemente de la prohibición legal, hay que saber que hay un amparo legal. Que es la Constitución. O sea, las leyes que prohíben el autocultivo son contrarias a la Constitución, porque la Constitución tiene un principio elemental de derecho liberal que es la autodeterminación. lo que yo hago, que no jode a terceros, está exento de la ley. Entonces, la punición es inconstitucional. Por eso hay que cultivar, por eso hay que plantarse, y a esta prohibición legal le tenemos que oponer la cultura del cultivo. Hay que oponerle la cultura del cultivo y hay que saber que es constitucional y luchar por ella. Sí, y una cuestión más que quizás nos, me parece importante, tenerlo como una posición política el autocultivo. Dejemos, salgamos del closet, digo, es medicinal, es lo que necesitamos, nos hace bien, es una hermosa planta. Entonces, y digo, tiene que ser político. Y es político. Tiene que haber una protección política para las personas que cultivan. Y sin tanto miramiento, porque hace bien. Y porque de última también podemos pensar, ¿y el tabaco que hace tan mal y sin embargo está tan protegido? El alcohol. Ponele que el alcohol, pero el tabaco sí. Es... No, o sea, no, pero me parece, el tabaco hace mal de siempre. Sí, claro. En cambio, el alcohol... Un vinito no le hace mal a nadie. Claro. Entonces, no. Bueno, pero ahí hay es que donde... ponderarse en estas circunstancias que estamos nosotros ahora, nosotros ahora. Donde se demuestra la hipocresía de decir que es contra la salud. Porque justamente, si vos habilitas el tabaco, que mueren muchas personas al año por cáncer, que gastás millones de pesos en los tratamientos por culpa del cigarro, es evidente que lo tuyo es una cuestión, como decía la China, como decías vos, política, de reprimir la autodeterminación. Es como el derecho al aborto, te prohíben ser. El Estado te quiere prohibir ser. Bueno, soberanía. Soberanía. Y como no lo vamos a dejar igual. No. Ya llegamos al paso a paso. Ya ¿hasta dónde llegamos de la planta? De lo que nos estaba contando. Vamos a esconderla. Faltaría un pequeño detalle. O el detalle cuando llegó a determinada altura, la escondemos. Ya la tenemos escondida. Ya la tenemos. Le pusimos borlas. Claro, la hacemos árbol de Navidad. Chica, no tengo árboles. Claro, tengo una terraza. No sé qué hasta el horno. Siempre, no. Siempre. Pegale tomates. Ya la tuvimos. No, tomate no. ¡Epa! El tomate es el único pobre enemigo de nuestra planta. ¿En serio? Porque el tomate tiene... ¡Ay, me pasó! Lo cuento porque la quisiste pasó. Camuflar porque, porque tiene una arañita roja que se come nuestra plantita y la deprime y la seca. Es lo único que puede... joder, porque los gatos se la comen y todo, pero sigue lo suyo. Es muy noble. Pero la plantita, la arañita roja te la suena, Nani, a pesar de ser parecida. Una preguntita. ¿Y hay plantitas que nosotras podamos poner cerca de la marimba para control de plagas? Hay algunas, viste, que se dice, qué sé yo, que el incienso o la albahaca sirven para ahuyentar. Mira, yo hago lo siguiente, tengo mi aerosol, bueno, mi aerosol de ajo, de agua de ajo, o sea, dos o tres ajos, y lo dejo ahí hasta que se pudre, tiene un poco de baranda, y después lo cuelo, le saco el ajo, pero también le tiro los ajos cerca, y cuando ves algún pulgoncito, y con eso suficiente. Todo natural, ¿verdad? Ningún insecticida, nada. No, perfecto, no, porque no tenés perfecto una plantación. Y bueno, y vamos a lo otro, ¿no? Que es macho-hembra. Ah, ¿viste? Problema, ahí el problema. El problema para... con el macho. Tacho, ¿viste? Macho tacho. Ojo, que son pillos los machos. Encima, acá, o sea, lo que... Macho tacho. Al macho tacho. Pero no, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a rescatarlo un poquito. Machete al machote. Lo rescatamos. Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, antes, para tips para darse cuenta. Claro, claro, eso es importante. ¿Cómo sabemos si es macho o hembra nuestra planta? Bueno, ahí en las donde salen las ramitas van a salir dos huevitos comunes, dos huevitos, dos testiculitos que al principio apuntan medio para arriba y después caen para abajo, o sea, caen así, ¿no? Y ahí tenés que sacarlo siempre que no quieras tener semillas. Esto ya, cuando uno tiene más experiencia, sí los deja vivir, ¿viste? Como todo, ¿eh? Yo soy más vieja que ustedes, les perdono cosas a los muchachos. Pero ojo que son pillos, porque si vos plantás cuatro, ponele que tenés que tener un 4 a 6, porque acuérdate que una parte va a ser machos. Siempre el macho se va a esconder. Hasta el último momento, claro. La va a ver que está requete así abiertita, ¡pum! ¡Pum! Se la da. Entonces hay que estar, en ese momento hay que estar atento. Atenta. Como en la vida. Como en la vida. Atenta al macho. Atenta al macho. O sea, Pero, vigilado, el macho vigilado. Macho, te estoy vigilando, macho. Se dan cuenta que el patriarcado es tremendo. La naturaleza. También tenemos que andar cuidando a las plantitas, hembra de María. Es tremendo. Bien, bien. Protegida la hembra. Ya sabemos. Sí. Llegamos a la hembra, claro. Tenemos nuestra nena garantizada. Ahí está, nuestra nena garantizada. Bien. ¿Qué hacemos y con la después, nena? Después, bueno, cuando ya está, cuando más o menos hace mucho calor y empieza a mermar la luz, sobre todo, bueno, digo el calor, pero en realidad es la luz. Merma la luz, ya está, van a ver que está la flor. En un momento, de verdad que en muchos talleres yo dije que solamente salen las flores en febrero o en agosto, pero les voy a decir la verdad, salen cuando se les da la gana. Porque cuando vos plantás, y yo he plantado, ¡plum!, en 2 meses tengo una planta. Planto y digo, no, tiene que pasar 6 meses, 2 meses, otra vez. O sea, es de lo más extraño. Tengo dos bonsai, que yo le digo, son dos bonsai, que crecieron así, o sea... Salvajes. Sí. Como quisieron. Están florando y están hermosos. Siguen florando. Bueno, entonces cuando está ahí, cuando ya está como marroncito, ahí se cosecha. Se le sacan. Las hojas grandes son para hacer aceite para los dolores. Hay gente que prefiere ese aceite, que es de uso externo, que yo decía, esas hojas grandotas, ¿para qué servirán? Hay gente que prefiere eso, hacer un aceite, no de la misma manera, ¿no? Un aceite solarizado. Paréntesis, contemos ese aceite que es importante. Es importante esto. Los meses de verano, diciembre, enero y febrero, son para solarizar. Es decir, que vos vas a hacer o tinturas o aceites de cualquier planta, es el mejor momento. Lo metés, vas a la terraza, al techo, al pleno sol, ¡ah!, fuertísimo. Ahí se hacen las mejores sustancias, las mejores tinturas y los mejores aceites. Si no, vas a tener que por ahí hervir, bueno, se tendría que aplicarle un poquito. Por eso, atento a esos meses para poder producir remedio. Bien. A eso, ¿no? También se puede solarizar el aceite que uno toma, pero solamente en esos meses. O sea, los meses de verano son para las hojas grandes que las vamos a solarizar y hacer aceites externos. Externos. Bien. Y después las hojas medianas sirven, que son las chiquitas, no las chiquititas, no. Las medianas sirven para hacer cosmética. Hacemos un aceite y la piel te queda maravillosamente parejita, te saca las manchas. Y las chiquititas, bueno, las chiquititas saben ustedes que sirve para hacer ajís. Pues pongámosle que no sabemos, que es bastante difícil hacer ajís, pero no importa. La dejamos al lado de la florcita y tiene todo el THC está en esas hojitas bien chiquititas. Sí, porque tienen tricomas. Claro. Si vos las mirás, si podés tener una lupita y mirar esas hojitas pegadas, les vas a ver esas gotitas que son los tricomas. Yo porque soy ñoña y lo he mirado con una lupa mega lupa. Mega lupa. Y ahí se ven los tricomitas así tan lindos. O sea que todo eso sirve o para fumar o para hacer el aceite. El aceite de cannabis se hace solamente con las flores y esas hojitas chiquititas, chiquititas. Lo otro no es. O sea, si alguien dice, sí, voy a hacerlo con esto. No. El aceite de cannabis que tomamos para todo lo que sabemos, para los chicos epilépticos también, para todo el problema de autismo, para todos esos problemas, se tiene que hacer con la flor y la hojita chiquitita. Nada más. Bien. Bueno. Yo quiero hacer dos preguntas. Yo tengo una. Quería preguntar... ¿Qué posición te...? Si le pones algo, por ejemplo, como si fuese una... ¿Viste? Como la papota que se vende para pobre darle a la planta. Pero algo natural. Si hay algo que le ayude más allá de del ajo, que es para los pulgones y esas cosas. Una cosa... Claro, algo que la ponga así como... Claro. Wow, un dato fundamental, de esto me olvidaba. La corteza de sauce la hace nena. Mirá, voy a buscar sauces. ¿Qué da? La corteza es la rama que por lo menos tiene de grosor un dedo, ponele. Vos haces un tecito, una decocción, o sea, lo hervís porque es gruesa la corteza, dejás que se enfríe y cada tanto así vas hacia la nena segura. Porque, ojo, podés tener mala suerte, plantás cuatro machos. No, ¿sí? No. Pero que haces el tecito y se lo pones a la plantita. Se enfría cada tanto, no es que todos los días, pero... ¿Desde qué momento? Desde cuando ya está, ponele de 25 centímetros para que no se te vaya para el lado del macho. Porque puede ser que el macho a los 25 se te muestre macho, pero también hay machos que recién se muestran como a los 2 metros, ¿no? Okay. El sauce sirve para enraizar también, ¿no? ¿Cómo? Es enraizador, ¿no? El sauce. Sí, porque sí, también. Pero sobre todo es para eso. Para sí, sí, sí, sí. Pero ahora que cuando lo nombraste me acordé que también me habían ¿y dicho. ¿Y cuán seguido le pones el y hasta que vos ves que hasta que tratás de que sea nena. Cuando le empiezan los pelitos, ahí le afloja porque ya es... ¿Pero ponele una vez por semana o varias veces? Cada dos o tres días cuando está en un tamaño de 25. Ah, bien. Ponele... Bueno, depende cuánto tengas, ¿no es cierto? Porque claro, vos decís, porque bueno, ponele que de cuatro voy a claro. llevar dos al piso con dos que me sean hembras, ya está. Bueno, qué sé yo. Y después, para fortalecer, y bueno, pueden tener tantas cosas las plantas... siempre se recomienda el famoso té de banana. No sé, yo creo que lo mejor es el humus de lombriz y entonces o el compost. Entonces, esto también es algo que voy a ampliar y digo, pienso que si nosotros tratamos de hacer un compost en la casa, en donde sea, en una maceta, en un costadito del jardín, no tiene olor, por más que la gente crea. En tachos. En un tacho, en lo que sea, con agujeros, el compost. Y después, si le tiramos algunas lombrices, esa tierra la ponemos y ya está, con eso es suficiente. Es un yuyo, en serio que es un yuyo. Nada exótico. Bueno, pero esto, ¿no? Hay como dos grandes bandos. Sí. El bando de... que es la tierra Maximum Premium Megamix con el ella con la papota, ya no con el producto tal y el producto tal, que también es toda una mercantilización, claro. que aparece al lado de este yuyo milagroso y tan sanador. Yo quería saltar a hacer una preguntita respecto al aceite. No sé cómo estamos con tiempo. Estamos ahí con el tiempo. O sea, es un tema que... Queremos columnas. Una vez por semana. Un poquito como para redondear todos los conceptos que tiraste y nos metemos en el temita del aceite, es que es lo que dijiste al principio, que no solo el cannabis... Ahora puntualmente estamos hablando del cannabis. Uh-huh. Pero la realidad es que en nuestro parque tenemos un montón de plantas que nos pueden sanar para un montón de cosas y también como cambio, o sea, yo lo hablo desde mi vegetarianismo de hace unos años, cuando uno empieza a tomar conciencia y a cambiar algunos hábitos, encontramos como que todo es sanador y ahora puntualmente, y seguimos hablando de esta plantita tan hermosa que es el cannabis, tiene tantas propiedades, por eso la importancia, o sea, la idea de que hoy estés acá es para que nos expliques cómo llegamos a este aceite, que si bien estamos los que disfrutamos del cannabis como una sustancia para fumar, uh-huh. como fumamos un cigarrillo, no fumamos un cigarro de cannabis, pero el aceite, yo como fumadora de cannabis he visto y estoy observando que es lo mejor que nos pudo haber pasado en el universo, que exista el aceite de cannabis, porque sí, es tiene maravilloso. Muchas propiedades de enfermedades que la verdad es que son, parecen como que no se pueden curar. Y bueno, vos querías que yo te dijera cómo es muy fácil hacer el aceite. Por eso está en manos de todos: cultivar, cosechar, secar y hacer el aceite. Eso te da mucha soberanía, mucha identidad, te empodera. Esto es mi remedio. Y hacer el aceite es tan fácil, es el mismo sistema que hace Mamá Cultiva. Te lo explico muy rápido, ¿no? Por supuesto, las flores secas se ponen en alcohol unos minutos, nada más, porque las alcohol las puede quemar, las flores, unos minutos, ese alcohol se evapora, el alcohol con en baño María, va a quedarte una resina y por cada mililitro de resina, 290 aceite de oliva o aceite de uva, son los más estables. Por eso uno usa aceite de oliva o de uva. Si uno en una circunstancia se lo va a tomar o es para mucha gente y hubiera otro aceite también, hay gente que lo hace con aceite de coco, pero bueno, el de oliva y el de uva están bien. Y bueno, esa resina que te queda simplemente de evaporarse del alcohol, vos le echás, después lo calentás para que no haya un shock térmico, pero lo calentás un poquito esto, un poquito lo otro, nada, tampoco difícil, y te quedan 290 mililitros. Si vos pensás que con tres gotitas por día una persona adulta va bien, que dura más o menos 15 mililitros, un mes y medio, o sea, con 290 tenés para todo el año. Y son... ¿y cuánto necesitas para 290? Perdón, no lo dije. Entre 12 y 15 gramos de florcitas. Un frasco de Nescafé, digamos, para una mermeladita. Lo mantenés para todo el año, para todo el año. Imagínate lo que te ahorrás en remedios. Gente, de verdad, que yo le doy aceite a gente que tiene migrañas desde los 5 años, más o menos, tiene 50. Gente que está depresiva, dolida. La marihuana hace una diferencia de una persona que no tiene movilidad a una que tiene. Imagínense una persona que vos no la podés dejar sola porque no se puede ir ni al baño y la toma cannabis y va hasta la esquina a comprar. Uno puede decir que poco, ¿no? Para alguien que está cuidando a esas personas. Yo quiero nombrar que quizás nos estará escuchando mi tío Oscar. Yo he visto el cambio que hizo en su estado de salud tomando aceite de cannabis. Uh-huh. Es maravilloso, o sea, ahora está con un problema en el pie y está pensando cómo utilizar el aceite para masajeándose. Que se haga el aceite con las hojas grandes. Claro. Y vos no sabés cómo también. Hay gente que tiene 5 hernias de disco, está bien, toma el aceite, pero si no se pone el aceite de cannabis hecho de las hojas grandes, que yo claro. Te las tiraba, qué sé yo, después, impresionante. Wow. Está buenísimo, este laburo, ¿no? De que haces vos y que hacen un montón de personas individualmente o organizaciones, porque lo importante es difundir la información. Claro. Digo, hay mucho oscurantismo, mucho secreto, mucho de que esto no lo conozcamos entre todos, y esa es la tarea que está buena que ustedes hacen de contarle a todos, no solo las propiedades, sino cómo hacerlo cada uno y generar esa independencia en la salud que vos decís. Decir, bueno, ya no dependo de la industria y del negocio de la salud, sino que en algunas cosas me puedo ir gestionando yo mi propia medicina natural y lo puedo hacer yo en casa. Está buenísimo eso. Sí, y esto también desmitificar de que es tan complejo. Digo, claro. Si uno se mete en YouTube, hay procedimientos que llevan, no sé, como 12 horas, que ya te da fiaca arrancar. Tipo, el coso de acá ver el video. Ya decís, ay, no, por favor, ya me volví vieja acá mirando el video. No. El método que vos explicaste, porque mi compa fue a las fomenteras, donde fue al taller. Te cuento que nosotros estábamos en experiencia de tinturas madre de plantas comunes. Uh-huh. Él va a la fomentera, yo le digo, hay una sociedad de fomento, cuando cae estaba chocho, porque de repente estaban hablando de cannabis, y es como que wow. Y aprendimos, lo hicimos con las proporciones que vos planteás, que, o sea, 1 por 2.90, y después lo que vimos es que hay recomendaciones respecto de otras proporciones, inclusive 1 por 30, 1 por 50. Mi pregunta es, a mayor concentración, digamos, como que va a ser más potente, pero no. ¿Cómo es eso? No. El tema de las concentraciones. No, eso es una cosa también para hablar. No, hay que hacerlo siempre igual, porque vos después no sabés qué te estás echando. Y ahí está este mal nuestro de echarte cualquier cosa, después no te hace efecto. Por eso, porque las plantas, ¿sabes qué tienen? Eso de la armonía de la naturaleza. Vos no te puedes comer 50 kilos de lechuga por más que no engorde, porque es que sos una vaca. No, entonces tiene que ver con esto. Vos siempre lo tenés que preparar igual, porque vos no te tenés que dar con más. Mira, lo bueno que tiene y lo malo para las personas que son muy adictas, y no estoy hablando del faso, es que vos tenés que... Mira, a vos te hace efecto 3 gotitas. Y como te lo digo, que se hace. Si vos no te hace efecto, qué lástima. O sea, claro. No puedes tomar 10, porque si tomás 10, no te hace más efecto. Perfecto. Eso es lo malo que te hace, que no te hace... Y eso también te ayuda a controlar. Decís, bueno, hasta acá me hizo. No puedo tomar más. Bien, tal cual. Bueno, Nani, vas a volver. Sí, bueno. Por favor. Que nos manden micros para... Antes de irnos, voy a decir rapidito solamente una cosa. Tengo una agenda no muy extensa, pero no quiero dejar de mencionar que mañana a las 22 horas, fiesta Tatagua, la Tatagua Consejería en la Violencia de Género para la Mujer y Disidencias, cumple un año. Vamos, Tatagua. Y fiesta mañana acá con las Feminanzi y las Inco. A la gorra, 22 horas, fiestón por un hermoso aniversario. Cortito sí. También, perdón, el martes, movilización, marcha por el gatillo fácil, no me acuerdo la hora, 15 horas de Congreso, particularmente por la situación de... lo que pasó esta semana. Sí, totalmente. Y lo que viene pasando. Que viene sistemáticamente pasando. Pasan los gobiernos y la represión queda. ¿China? No, no encuentro. Bueno, nos vemos, compañera. Si quieren dejar de fumar y fumar vaporizadores, escríbanos a la página. No, no encuentro el teléfono. Escriban a la página de huelga que les pasamos el la data. Nani, gracias por venir, sos una genia. Sos recontra bienvenida. Siempre. Bueno, y a sembrar. Sí, a sembrar. Es la época.